A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Nuevamente un músico de Japón hace noticia en la discografía del tango en Argentina. Esta vez se trata de la concertista en piano japonesa Kaori Sako, egresada del Conservatorio Kobe de ese país. Como gran parte de los músicos clásicos del momento, también Kaori se apasiona por el tango, recibiendo sus primeras nociones del ritmo rioplatense con el músico coterráneo Hiroshi, y luego profundiza sus estudios con Pablo Ziegler, ex pianista de Piazzolla, que ya es un músico internacional. Luego el deseo de la pianista de mostrar lo aprendido y su propia propuesta en la música, viaja a Buenos Aires para hacer un CD con músicos argentinos. He aquí una de las pistas de dicho CD, del pianista Alberto Fernández, el Pollo Ricardo. registros del reciente CD de la joven pianista japonesa Kaori Sacco con músicos argentinos. Ya en Buenos Aires, la joven pianista completó sus estudios sobre acentuación rítmica del tango con el pianista Hernán Posetti, quien, recordemos, es un pianista de la nueva generación de músicos de tango y actual pianista de la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo del desaparecido codirector Carlos García. Otra pista de este álbum, de Roberto Firpo, El Amanecer. Como podemos haber notado, para esta producción actúa la pianista con músicos en dúo, tríos y cuartetos, con los integrantes siguientes. En violines alternan pistas Ernesto Gómez y Leonardo Ferreira. En bandoneón, Eva Gulf, danesa anidada en Buenos Aires. Para el contrabajo, Andrés Serafini. En guitarra encontramos a Germán Martínez y en el piano, naturalmente, a Kaori Sako. Aquí se reserva un solo de piano para este tango de Petorossi y Navarrini, Galleguita. Buenos Aires es una ciudad que acoge e invita a quedarse, y es así que recientemente encontramos en esta ciudad a la pianista japonesa actuando junto al bandoneonista belga en acompañamientos de la joven cantante argentina Lulú, que ha seguido el estilo y repertorio de la recordada cantante Tita Merello, con un tango de sentido juguetón y divertido, como el siguiente tango de la creación de Salvador Mérico en la música y letra de Eduardo Tongé. De un reciente CD de Lulú, Seguí mi consejo. Rechiflate del laburo, no trabajes pa' los ranas, tírate a muerto y vivila. como la vive un bacán. Cuídate del surmenaje, dejate de hacer macanas, dormir en colchón de plumas y morfarla con champán, atorrarla 12 horas cuando el sol esté a la vista. Vivila siempre de noche, porque subes de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten toben. Si vas a los bailes, parate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran, que aprendan a fuerza de planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, que no es de hombre pierna ir a trabajar. No vayas a lecherías a pillar café con leche, morfate tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andás sin medio encima, cantale fiau a algún mozo en una forma muy digna para evitarte el papelón. Refresco, limón, estufa, no lo tomes ni agua en broma. Piantale a la leche, hermano, que su arruina el corazón. Mandate tus buenas cañas, hacete amigo del whisky y antes de morfar, rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran, que aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. Volvemos al CD de la pianista japonesa Saoki Sako con músicos de Buenos Aires. Ahora un hermoso tango de la creación del pianista y bandoneonista de color Joaquín Mauricio Mora, Divina. Thank you. Cerramos este encuentro con la pianista del Imperio del Sol Naciente, Kaori Sacco, que ha venido a Buenos Aires a conquistar el tango. Su propia versión para esta obra de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. Thank you.